En la primera lectura hemos leído un texto de la Carta a los Hebreos que se refiere al sacerdocio. Es muy interesante ver el plan de Dios a lo largo de los siglos. Dios había iniciado un sacerdocio que fuera preparación del nuevo, que sirviera para entender el nuevo, que hiciera de un modo visible lo espiritual del Nuevo Testamento. Ya el primero trataba de mostrar por lo visible las realidades invisibles. Ya el primero era un sacerdocio que manejaba realidades invisibles, que entraba en contacto con el invisible. Ya el primer sacerdocio tenía efectos en las almas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento va a haber un sacerdocio superior. Y este plan de Dios es insuperable, porque Dios hizo que hubiera sacerdocio entre los hombres antes de que naciera Abraham, para que los hombres le tributasen adoración. Pero después Él instauró su propio sacerdocio, el sacerdocio instaurado directamente por la mano de Dios. Cuando eso ya llevaba tantos siglos funcionando, tantísimas generaciones, entonces, hablamos de más de 1000 años, entonces Él hace una cosa nueva, superior. Pero claro, quedaban sacerdotes del antiguo sacerdocio. Entonces lo que hará será destruir, permitir la destrucción del único lugar donde ese sacerdocio se ejercía. Y además, para que quedara claro que quedaba abolido, los sacerdotes solo podían ser de la tribu de Leví, permitió que las tribus se mezclaran completamente. Ya no habría ni Santa Santorum, ni templo, ni altar, ni nada. Porque en aquella época el altar solo podía estar en el templo. Solo el templo podía estar en el lugar que Dios había determinado. Así que, como veis, todo Dios lo hizo de un modo insuperable. Incluso en el acto de abolir no pudo hacer las cosas de un modo mejor. Dios siempre hace las cosas insuperables. Hoy día tenemos este sacerdocio cristiano, el sacerdocio instaurado por Jesús, y la humanidad no necesita más. Es más de lo que necesitamos. Que todos nosotros valoremos este grandísimo don que el Señor ha dado a toda la humanidad y la historia.